Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La Expo Artes 2015, Artes Literarias, Ecología y Comunicación Visual, se realizará el próximo 25 de junio a las 18 horas en la Municipalidad de Santo Domingo de los Colorados. Habrá recitales de poesía, foros sobre concientización ambiental y proyección de películas santodomingueñas acerca de la cultura y tradiciones de esa región del país. Internacionales. México. La muestra de la escultura al archivo, en la que se exhibe lo más sobresaliente de la reciente edición de la Bienal de Fotografía México 2015, se inaugurará el próximo 25 de junio en la capital mexicana. La exposición se articula a partir de los proyectos ganadores de la Bienal, Woman Kind de María H. Kuster y Construction de Fabiola Menchelli, así como los tres proyectos que recibieron mención por parte del jurado. Además, se presentará la muestra de video Transatlántica para proyectos audiovisuales, que se realizó con el objetivo de favorecer la creación de piezas multimedia e impulsar la visibilidad de proyectos fotográficos. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.